ritmo de tus ojos. Soy parte del imán que me aleja de este mundo. El ritmo de tus ojos. El amor no está certero, no. Como este tiempo hipnótico. Cuando mientes.